Quiniela de la jornada con Marina Alta, un vino blanco perfecto de Bodegas Bocopa. Marina Alta, el blanco que nació en el Mediterráneo, seco pero muy suave, como a ti te gusta. Marina Alta de Bodegas Bocopa, el blanco de España, el blanco de Europa. Así tenemos la quiniela de la jornada, casilla 2, Málaga Real Madrid X. En la 6, Real Sociedad a la vez 2. En la 11, Oviedo Racing de Santander X. En la 12, Nástic Burgos X. Y en la 14, Atlético de Madrid Eibar 1. Y tú, por si acaso, ten siempre a mano una botella de Marina Alta. Un vino blanco único, criado en las cepas mediterráneas mimadas por el sol. ¿Te imaginas su bouquet? Tienes que probarlo. Llévalo a tu casa, pídelo en tu restaurante. Que no te falte Marina Alta de Bodegas Bocopa. El blanco de España, el blanco de Europa. Va a empezar en el Heliodoro Rodríguez López el Tenerife-Celta. El Tenerife cuarto por abajo, el Celta tercer clasificado. Maite Castro, muy buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes desde el Estadio Heliodoro Rodríguez López, donde efectivamente está a punto de comenzar el partido entre el Club Deportivo Tenerife y el Real Club Celta de Vigo. En el Tenerife la novedad se llama Cristian Gustavo Basedas, argentino con pasaporte italiano, que fue ídolo en Vélez Sarsfield junto al Turu Flores, que jugaba en el Newcastle con Bobby Robson. En el 11 titular, la baja dejada por Wagner la recupera Giovanelli, el resto el mismo equipo que empató con Atlético Osasuna. Bueno, pues está a punto de empezar ese partido. Ya ha empezado la segunda parte en Barcelona, ya ha empezado la segunda parte en Vallecas, también en Mallorca. Primera ronda del segundo tiempo. La ronda informativa de Carrusel Deportivo. ¿Sabes que hoy puede ser multimillonario? Durante 25 años, Supercupón fin de semana de la 11. 60.000 euros al año durante 25 años. O sea, más de 800.000 pesetas al mes durante 25 años. ¡Toda una vida! Abrimos ronda, Barcelona, José Manuel. 47 segundos de la segunda parte, todo sigue igual. Español 0, Betis 0. Ricardo Cabas sustituyó al lesionado David García en el Español. En Mestalla todavía estamos en el descanso con el resultado al término de los primeros 45 minutos. Valencia 1, Pellegrino, Valladolid 2, Luis García y Fernando Sales. Está calentando Pablo Aimar y creo que va a salir. 40 segundos de la segunda parte aquí en el estadio de Somos Mallorca 1, gol de Luque Atleti 0. En el Sadar se va a cumplir el primer minuto de la segunda parte, no hay cambios en ninguno de los dos equipos, Osasuna 2, Villarreal 1. En Vallecas minuto y medio de juego de la segunda parte, ha picado pero muy flojito en la resolución Rivaldo, Rayo 1, Barça 0. En Sevilla estamos en tiempo de descanso, salta el Zaragoza al césped, tardará en empezar esto al descanso, empate a 1. Y ahora se incorpora la ronda informativa Tenerife Maite. En el Rodríguez López, primer minuto de la primera parte, Tenerife 0, Celta 0. Vámonos de ronda, segunda división en el Ejido, Pepe. Todavía en el descanso, Polideportivo Ejido 1, Real Jaén 0. Gol en Murcia, gol del Racing de Ferrol. Corría el primer minuto de la segunda parte de la condomina, pase vertical hacia Redondo que acaba de entrar al campo y nada más llegar el primer balón que ha tocado lo ha cruzado ante Reinke. Real Murcia 1, Racing de Ferrol 1, Redondo. Salen los protagonistas al Estadio Martínez Valero, tiempo de descanso, Elche 1, Leganés 0. En el Estadio del Arcángel estamos todavía en el descanso, bronca monumental del público cuando se retiraba el Córdoba por este resultado de momento al descanso 0-1 para el Levante. ¡En Albacete! En Albacete, decíamos, comienza la segunda mitad, Albacete 0, Salamanca 0. A punto de reanudarse la contienda en Soria, salió el Perico Ojeda en la segunda mitad, empate a 0, Numancia Recre. En el Estadio Nuevo Vivero, a punto también de comenzar la segunda parte, Badajoz 1, Sporting de Gijón 1. Vámonos de ronda, Baloncesto Liga CB en Fuenlabrada y en Vitoria. Fuenlabrada, Óscar. Saludos, Carrusel, desde el Fernando Martín, partido en el que lo que está en juego es la segunda plaza de Unicaja, porque las opciones de Fuenlabrada de estar en Copa pasan por ganar por más de 50, es decir, prácticamente no existen. 2 minutos, disputados de este primer cuarto. Fuenlabrada 2, Unicaja 3. Tarde desde Fernando Hues Arena, 7:37 para el final del primer cuarto. Tau Cerámica 6, Gijón 5. Toda la ronda informativa de Carrusel Deportivo, aquí en la radio, con el cupón de la 11. Hoy supercupón fin de semana, para que puedas ganar toda una vida. En la ronda, un gol en segunda división. Lo marcó el Racing de Ferrol en Murcia, Redondo. No hay un gol igual a otro. Farias, originalmente original desde 1889. Preguntamos por cambios. En el Español Betis 0-0, solo un cambio, Cabas por David García, lateral izquierdo lesionado en el Español. En Valencia, ¿cambios para la segunda parte, Pedro, aunque no ha empezado? No, han saltado los del Valencia, Segarra, y no hay cambios, ¿no? Ni en el Valencia ni en el Valladolid. Apuntado, 1-2 gana el Valladolid. En Mallorca, Jordi, hay un lío, aparte de los cambios hay un lío con el árbitro. Hay un jaleo tremendo porque se marchaba Luque en carrera, creo que era falta muy clara de la Cruz, hubiera sido la segunda amarilla. La Cruz y la segunda amarilla, las dos cosas. Le fue a consultar al juez de línea, el juez de línea, el asistente, le dijo que nada. A Mallorca le toca un numerito de estos cada semana porque ya ocurrió en Las Palmas el otro día. Y al final, bote neutral, bronca, gritos de fuera, fuera. Españolada. Lo que pasa es que no sé por qué ha ido a consultar en línea. Si en línea le ha ratificado su opinión de que no había nada, claro, es que no le había hecho ninguna señal para que fuera a hablar con él. Se supone que ha ido a consultar porque le habría hecho la señal con el pinganillo, ¿no? Pues nada, no debe hacer nada. Por cierto, para mí era falta clara porque se cruza por detrás la Cruz, aunque sin intención, porque cada uno va a su carrera. Lo de la segunda amarilla lo veo más dudoso. Yo lo apunto como reclamación del Mallorca, pero para mí no sería amarilla porque se cruza sin querer por detrás. Ahora falta se la hace. ¿Ha habido cambios, por cierto, en la segunda parte? No ha habido cambios. Sigue Mallorca 1, Athletic 0. No había cambios en Pamplona, en el Osasuna 2, Villarreal 1. En Vallecas igual cambian de árbitro, ¿no? Bueno, ha habido un golpe de Puyol con el árbitro. De momento parece que se mantiene. Y en cuanto a los dos equipos, no ha habido cambios, aunque, por ejemplo, por parte del Barcelona calientan Gerard y Giovanni. Rayo 1, Barça 0, minuto 5. Enseguida estamos allí. En Sevilla acaba de empezar la segunda parte. Sevilla 1, Zaragoza 1. ¿Cambios? Abajo, Antonio, sin cambios, ¿no? No ha habido cambios y podemos confirmar lo que tiene Reyes. Por suerte, es otra lesión totalmente distinta. Padece algo en el recto anterior, de 7 a 10 días de bajas. De 7 a 10 días, nada más para Reyes. Afortunadamente, lesionado en el Sevilla. ¿Cómo empieza el Tenerife Celta? Primeros minutos para quién. Para el Tenerife, Paco, ya ha tenido la primera gran oportunidad. Minuto 4, Marioni se va con un buen balón por la derecha dentro del área. Sirve para Basedas, que da el pase de la muerte. Por poco no llega el Vichy Fuerte, es lo que ha sido la ocasión más clara. Pero ahora mismo Berizzo está sobre el terreno de juego. Joaquín González. No, pero ya se ha recuperado. ¿Con qué número juega Basedas, el debutante? Con el 2. El 2. De Samuel Slovak, que recordemos, Paco, está lesionado en el Tenerife. Hay 3 lesionados para mucho tiempo. Slovak, que está en Eslovaquia recuperándose. Pablo Paz, que tiene hasta el mes de junio. Y Dani, que todavía le quedan 2 meses. Nos vamos a Vallecas. Partido de la jornada en Carrusel Deportivo. Los profesionales siempre están de acuerdo. La mejor herramienta de trabajo, nuevo Renault Traffic. Entre profesionales, dale Manolo. Minuto 6 de juego de la segunda parte. Dice Echeverría que todo el mundo se vaya hacia arriba. Lanza el balón, pero lo regala en fuera de banda a favor del Fútbol Club Barcelona, que parece que está más arriba en esta segunda mitad. José María Minguella. Sí, estos primeros minutos el Barcelona ha puesto a Kluivert en posición de 9, Saviola más por la banda derecha y Rivaldo detrás, pero sobre todo posicionalmente está más adelantado y ha creado ya 2 o 3 combinaciones con cierto peligro. La gente del Rayo como del Barcelona. Decíamos, Juanma Castaño, que hay varios jugadores dispuestos a lanzar o a salir, a lanzarse hacia el terreno de juego y salir, digo, en cualquier momento, Juanma. Sí, la verdad es que nos pilla en la banda contraria, estamos prácticamente a 100 metros, adivinábamos las caras de los del Barcelona, Gerard y Giovanni, como ya comentábamos antes, también hay jugadores del Rayo Vallecano, entre ellos vemos a Bolo, pero todavía no ha habido ningún cambio, ninguno de los dos equipos siguen los mismos 22 que iniciaron el encuentro. Se va a lanzar la falta a favor del Rayo Vallecano, una falta sobre Peracón. El balón que ha tocado concretamente Moisés Arteaga ha salido fuera por la línea de fondo en la parte derecha. Sacará Reina. Se está parando mucho el tiempo en esta segunda mitad. Juega a favor del Rayo, Pacojo. Yo creo que el Rayo Vallecano tiene claro que en esta segunda parte se tiene que jugar lo menos posible. Si el marcador va así, va a tratar de tener sus opciones y de retrasar. Hay gol en Carrusel. Hay gol en Badajoz, José Luis. Sporting de Gijón. Contraataque del equipo asturiano. El balón llega a Pablo Álvarez, se interna en el área y cae ante la salida de Baines. Penalti que transforma Villa. Minuto 4 de la segunda parte. Badajoz 1, Sporting 2. Marcó Villa de penalti. Segundo gol del Sporting de Gijón en Badajoz. Lo marca también Villa. El gol es la originalidad del fútbol. Farias, originalmente original desde 1889. ¿Cómo empieza la segunda parte en el resto de los encuentros? En Valencia, Valencia 1, Valladolid 2, ¿quién ha salido mejor? Apretando el Valencia, pero sin pasar agobios el Valladolid. y calentando Aymar. Español 0, Betis 0, la segunda parte para quién, José Manuel. Demasiadas faltas, la verdad es que bueno, el juego más o menos igual que la primera parte, con los dos equipos volcados, y ahora se va a producir un segundo cambio. Quique Iglesias, creo que va a salir Palencia. Sí, sí, va a salir Palencia, supongo que por De Lucas o por Pose. Alguna patadita fuerte si veo, no, sobre todo Joaquín. Duro, ¿eh? Sevilla 1, Zaragoza 1, la segunda parte para quién, Santi. De momento sin llegada, más control del balón del Sevilla, pero me da la impresión de que el Zaragoza no se ha salido del partido, ni mucho menos. Osasuna 2, Villarreal 1, ¿quién manda en el segundo tiempo, Javier? Pues nadie, prácticamente se está jugando en el centro del campo y con poca calidad, así que de momento aquí no pasa nada. Aparte del lío, Mallorca 1, Athletic 0, ¿la segunda parte ha pasado algo? Pues no, Jordi. Prácticamente todo se lo lleva el lío y la gente muy enfadada con Pérez Burrell, no ha habido ocasiones, así que seguimos 1-0 para el Mallorca. Acertó Quique Iglesias en el cambio del Español, ha entrado Palencia, el delantero mexicano, por Quique de Lucas. Volvemos a Vallecas, juego parado, ¿por qué? Bueno, porque sin querer, juego fortuito, Moisés Arteaga le ha dado con la mano en la cara a Puyol. Con el codo, vale. O con el codo. Y finalmente ha dado falta el colegiado gallego. Ha sacado rápidamente el Barcelona, balón de Cristian Valcáver por la parte izquierda. El balón que llega y gol. Y hay gol en Sevilla, Santi. ¡Gol del Sevilla, Nicolás Olivera! Saque de banda de Juanmi, que más pareció un córner, alguien prolongó hacia atrás, posiblemente Pablo Alfaro. Olivera aprovechó para rematar en semifallo y batir, Sevilla 2, Zaragoza 1, Olivera. Y hay gol en Córdoba, José Antonio. Del Córdoba. Acaba de marcar José Carlos Soria el empate al saque de esquina. José Carlos Soria de cabeza, bocajarro delante del guardameta, empata para el Córdoba. 4:23, segunda parte en el Arcángel. Córdoba 1, Levante 1. Primer gol del Córdoba, lo marca Soria. Marca el Sevilla, el segundo, Olivera. No hay un gol igual a otro. Farias, originalmente original desde 1889. Atención, Vallecas. ¡Gol del Barça! ¡Golazo de Xavi! El balón largo de Philippe Cocu. Busca la intención ante Saviola. Salió con la cabeza fuera del área Echeverría. Rechazó el esférico. Se aprovechó. Vio la posición adelantada Xavi. Por encima del guardameta. Desde el círculo central. Empata el Barça. Minuto 11 de juego. De esta segunda parte, Xavi. Rayo 1. Barça 1. Acaba de conseguir el gol del empate el Barcelona, lo marca Xavi. El gol es la originalidad del fútbol. Farias, originalmente original desde 1889. Reacciones a los últimos goles, el de Vallecas, Juanma. Echeverría no lo ha celebrado, no lo ha querido celebrar. Charlie Resaca ha llamado inmediatamente a Puyol. ¿Qué decías? Que no lo había querido celebrar Echeverría. No, no lo ha celebrado. Lo podía haber celebrado, porque la verdad es que pues sí, hizo casi más que Xavi por el gol del Barcelona. Decíamos, Charlie Resaca, que ha llamado a Puyol para darle instrucciones y tratar de llevar adelante el encuentro. Hombre, tenía su dificultad porque aunque era puerta vacía había que marcarlo de primer toque como lo ha hecho él y desde lejos. Pero Miguel, ya te decía yo que con un balón largo siempre hay que confiar en la defensa del Rayo. Sí, la verdad que ha colaborado. Y además el portero, en lugar de despejar hacia un lado, lo ha hecho de forma hacia el centro. Y bueno, ha caído en los pies de Xavi, que ha estado muy vivo viendo la posición y dándole la subida necesaria para que llegase a la red. Es que en Vallecas muchas veces hay que prescindir del centro del campo. ¡Ojo, que tenemos otro! ¡Hay gol en Sevilla, Santi! ¡Gol del Sevilla, marcó Nicolás Olivera! ¡Error defensivo de la defensa del Zaragoza en el despeje y el pequeño uruguayo en semifallo pegando abajo primero! Despista Lainez, 7:30, segunda parte, 3-1 para el Sevilla, marcó Olivera. Tercer gol del Sevilla, segundo de Olivera. Dos goles de Olivera en dos minutos. Este llega tras jugada de Gallardo y rechace, que lo aprovecha bien con la izquierda. El primero llegó tras un saque de banda. Fíjense en este Juanmi del Sevilla, porque es que saca de banda con más fuerza que algunos de córner, con el pie. Antonio Camaño, banquillos. Pues estaba como loco Nico Olivera, marca su séptimo gol en la temporada. Por dos veces ha enseñado lo que llevaba debajo. Bon Marley a toda la afición del Sevilla. En Vallecas, ¿en qué minuto dejamos el partido de la jornada? Minuto 13 de juego de la segunda parte. Empató Xavi. Rayo 1, Barça 1. Partido de la jornada en Carrusel Deportivo, con nuevo Renault Traffic entre profesionales. Eduardo, te confío esta casa, la panadería y el chalet de Torrevieja. A ti, Enrique, mi primogénito, te dejo el Renault Traffic. Bien. Ahora para cualquier profesional, nuevo Renault Traffic desde solo 15.700 euros. El éxito lo llevas dentro. Nuevo Renault Traffic, entre profesionales. Oferta válida hasta fin de mes. Contamos rápido las ocasiones que nos hayamos perdido. ¿En Valencia alguna? ¿Valencia 1, Valladolid 2, Pedro? No, claras no. ¿En Vallecas, al margen del empate del Barcelona, Rayo 1, Barça 1, alguna ocasión, Oli? No, no, ninguna. ¿Osasuna 2, Villarreal 1, ocasiones en la segunda parte? Ninguna. Tampoco. ¿En Mallorca, Mallorca 1, Athletic 0, Jordi? El que tiene ocasión de rectificar es Pere Burrui, que lo está haciendo muy mal, pero no hay ocasiones. No. En el 0-0, sí, Español... Falta. ¿Ahora qué? Falta, muy peligrosa a favor de ahora la Ahora estoy allí. Español 0, Betis 0, ocasiones, José Manuel. Pues sí, una rosca alejada de Morales que paró Prats sin ningún problema. Ha sido lo más peligroso de la segunda parte. ¿Y en el Sevilla 3, Zaragoza 1, alguna ocasión más? No, las que ha tenido el Sevilla y desde luego ha sido absolutamente certero Olivera en sus dos primeras apariciones. Seguirá Chechu Rojo, el 3-1 está en el borde de la goleada. Desde luego con el 4 parece que no seguiría como entrenador. Vamos a la falta peligrosa a favor del Athletic de Bilbao y está ideal para Julen. Pero antes, ¿en Tenerife alguna ocasión de gol más? Tenerife 0, Celta 0. Una, pero Paco, más que nada por un barullo. Metió la bota a Bichifuertes, paró bien Caballero, estuvo KO durante 5 minutos fuera del terreno del juego Bruno Marioni. Ya se ha recuperado, ¿no? Sí, ya está dentro. Al palo en Sevilla. Ha sido Luis Gil en un centro al segundo palo. Iba a llegar Moisés. La pelota se fue cerrando. Tocó en el larguero atrás, en la puerta de la Inés. Mallorca, Jordi. Cuidadito la falta favorable al equipo de Eugen, que ahí está preparado Julen Guerrero. Y novedad en el conjunto de San Mamés. Atención a la barrera que ya ha colocado el portero Carlos Ángel Roa. Preparado, por lo tanto, Julen. Hay gol. Hay gol en Vallecas, Manolo. ¡Gol! De Quintana, minuto 15 de juego de la segunda parte. El centro desde la derecha, solo segundo palo, en el palo derecho remata de cabeza. Se adelanta otra vez el Rayo. Rayo 2, Barça 1. Segundo gol del Rayo Vallecano, lo marca de Quintana. La originalidad del fútbol. Farias, originalmente original desde 1889. No pasó nada con la falta a favor del Athletic de Bilbao, pero sí ha pasado en Vallecas. No sé si reclaman fuera de juego de Quintana en el remate en el segundo palo, Juanma. Yo creo que sí, que estaban protestando eso los jugadores del FC Barcelona. Me parece que no hay fuera de juego en el momento en que la pelota sale de la banda derecha. Ha celebrado el gol por todo lo alto el estadio de Vallecas y Goyo Manzano lo primero que ha hecho es animar a Imanol Echeverría a aplaudir para animar a sus jugadores y tratar de ganar el partido. Lo vamos a apuntar entre las jugadas de Moviola porque en la televisión no nos ofrecen la imagen parada y es muy dudoso cuando arranca de Quintana para el remate ese. Puede que sea fuera de juego. ¡Otro gol! ¡Hay gol en Pamplona, Javier! ¡Gol! Villarreal, de nuevo Guaire con su rapidez rompiendo la defensa de Osasuna y colocando suavecita por la derecha de Unzué, establece el empate a 2 en el marcador. Minuto 15 de la segunda parte, de nuevo Guaire, Osasuna 2, Villarreal 2. Segundo gol del Villarreal, también lo marca Guaire. No hay un gol igual a otro. Farias, originalmente original desde 1889. Qué suavidad marca Guaire el segundo gol. Después de una bonita pared y muy rápida con Pizzi, se mete por la banda derecha, vamos, por la zona derecha del área de Osasuna, y por debajo del portero y de un defensa. 6:15, ya pasaditas, ronda informativa. ¡Ahí vamos! Ronda informativa de Carrusel Deportivo, con el cupón de la 11 cada día, de lunes a jueves, por un euro, 100.000 euros, 16 millones de pesetas, el tercer reintegro, a la primera cifra, a la última, a la de en medio, el cupón de la 11, el que todos los días toca. Barcelona, José Manuel. Minuto 17 de la segunda parte, en el partido sin goles, Español 0, Betis 0. Merino, en las filas de Juan de Ramos, sustituyó a Kutjerson. Mestalla, 12 minutos y medio de juego de la segunda parte, Valencia 1, Pellegrino, Valladolid 2, Luis García de penalti y Fernando Sales, y va a salir Pablo Aimar. 17 minutos de la segunda parte en Somos, sigue ganando el Mallorca 1-0 al Atlético y sigue enfadando Pere Burrull. En el Sadar, minuto 16 y medio, segunda parte, Osasuna 2, Villarreal 2. Minuto 18 de juego de la segunda parte, Rayo 2, Barça 1, salvó la barrera Bolic, detuvo Reina y ahora falta de Bolic sobre Rockenbach. Frenéticos 13 minutos del Sevilla, que consiguió dos goles y gana el Zaragoza por 3-1. 17 minutos de la primera parte en el Rodríguez López. Tenerife 0, Celta 0. Y a las 8 de la tarde se cierra la jornada en primera con el Deportivo de La Coruña, Unión Deportiva Las Palmas. Vámonos a la segunda división en el Ejido, Pepe. 8 de la segunda mitad, sigue la ventaja, Polideportivo Ejido 1, Real Jaén 0. Minuto 19 de la segunda parte, la condomina, Real Murcia 1, Racing de Ferrol 1. 14 minutos se cumplen de la segunda mitad en el Martínez Valero, Elche 1, Leganés 0. En el Estadio del Arcángel 12, 40 segundos, segunda parte, Córdoba 1, Levante 1. En el Carlos Belmonte se cumple el 16 de la segunda mitad, Albacete 0, Salamanca 0. En Soria, un cuarto de hora de la segunda parte, empate sin goles, Numancia 0, Recreativo de Huelva 0. En el Estadio Nuevo Vivero, 15 minutos de la segunda parte, Club Deportivo Badajoz 1, Sporting de Gijón 2. Vámonos a la Liga CB, cambio de balón, el grande del baloncesto para ir a Fuenlabrada y a Vitoria. Fuenlabrada, Oscar. Algo más de un minuto para llegar al final del primer cuarto, igualdad absoluta, Fuenlabrada 15, Unicaja 15. En Vitoria 9 segundos para la conclusión del primer cuarto, Tau Cerámica 26, Gijón 18. La ronda informativa de Carrusel Deportivo, con la suerte, con la 11, siempre protagonista, el cupón de la 11, el que todos los días toca, toca, toca y no deja de tocar. El País presenta Un País de Música 2. Esta semana, los cantautores, con Cecilia, Víctor Manuel, Ana Belén, Miguel Ríos, Luis Eduardo Aute. Un País de Música 2, la banda sonora de tu vida. Ya en tu kiosco, primera entrega, por solo 5,95 euros con El País. Bueno, pues fallan los perseguidores. Vuelve a perder el Barça, sigue perdiendo el Valencia, sigue perdiendo el Athletic de Bilbao. Empata el Betis, empata el Celta, aunque bueno, el Celta acaba de empezar. El empate del Betis es también de milagro, porque Tamudo, y en la línea de gol, ¿qué pasó? A lo Bonano, ahí insistiendo, no dejando el balón por perdido, se enfrentó al portero, despejó Prats, tocó en Tamudo, flojito, y un defensa tuvo que sacar bajo los palos para que Palencia centrara mal y se perdiera la ocasión, pero ahí estaba Tamudo con su insistencia. A punto de inaugurar el marcador. Y ahora Amato se queja de un penalti hace nada, dos minutos, ¿eh? Nada, porque Lopo se retira y es Amato el que se estrella contra él. Filipescu en la línea de gol salvó para el Betis ese 0-0. El Athletic pierde Mallorca y mete al bombardero mayor del reino, Jordi. Sí, así es, Tico. También ha entrado Santi Ezquerro, se han marchado Yeste y Julen Guerrero. Cambio de hombres, no de posiciones. Sigue perdiendo 1-0. Hablando de reaccionar, no es la primera vez que lo pregunto y me parece que no va a ser la última. Reacciona ya sí el Barça en Vallecas, 2-1 perdiendo. Bueno, ha reaccionado pero muy poquito, ¿eh? La verdad es que ha tenido la oportunidad Rivaldo hace un par de minutos, pero tiró mal con la derecha. Pudo, ahí sí, haber reaccionado, pero ya digo que es un espejismo. La otra noticia de la jornada está siendo la derrota del Valencia en casa. Hay cambio en el Valladolid, ¿es por lesión, Pedro? No, yo creo, bueno, no. Yo no le he visto renquear a Caminero, Segarra. No, yo creo que cambio de hombre por hombre, ha quitado a Caminero, ha colocado a Atena. También ha habido cambios en el Valencia, además del ya consabido de Salva, acaba de entrar Pablo Aimar. Así va la tarde, son las 6 y 22, en Canarias 5 y 22. Carrusel Deportivo, Cadena Ser. Cafés Oquendo. La selección de los mejores granos de café dan a Oquendo el sabor y aroma inconfundibles. Cafés Oquendo, el verdadero café con cuerpo, sabor y aroma. Cafés Oquendo, la seguridad de acertar. Las mejores obras necesitan la eficacia de Gómez Oviedo, alquiler de todo tipo de maquinaria especializada para la construcción y la industria. Gómez Oviedo también ofrece la ejecución de cubiertas de pizarra y alquiler de vehículos todoterreno y furgonetas. Un servicio completo para clientes exigentes. Gómez Oviedo le espera en sus instalaciones de Gijón y Oviedo. Hemos unificado todos los servicios de emergencias en un solo número de teléfono, el 112. Con esta iniciativa, Asturias, adelante. Gobierno del Principado de Asturias. Cada casa es distinta, cada caso es diferente. Tresa tiene un ascensor para cada casa y una solución para cada caso. Nos avala nuestra experiencia. Ascensores Tresa, empresa 100% asturiana. Carrusel Deportivo, Cadena Ser. Vallecas Oli. Minuto 23 de juego de esta segunda parte. Me estaba comentando Minguella la manera de calentar de Giovanni, que está viendo el partido tranquilito, sin calentar. sin hacer absolutamente nada con la musculatura. Está Rockenbach, está Rivaldo. Puede ser una falta peligrosa, aunque quizá está demasiado escorado por la parte derecha del ataque de Carlos Resac. Ahí está Rivaldo, presto para lanzar. Minuto 23 de la segunda parte. Rockenbach para Rivaldo. Da en la barrera. Balón afuera de banda. Juanma Castaño. Stoichkov, efectivamente, al lado de Giovanni, calentaba muchísimo cuando le tocaba ser suplente en el FC Barcelona. Está el partido abierto, pero en cualquier caso sigue sin despertar el equipo azulgrana. De pie Gregorio Manzano en todo momento, sentado al lado de Alex Sanko. Charly Resac. En Sevilla. ¡Hay gol en Sevilla, Santi! ¡Gol del Zaragoza! La salida de un córner, despiste general de la defensa del Sevilla y Galetti sin marca en el segundo palo a corta distancia. Hay partido, 19 de la segunda parte, a corta distancia del Zaragoza. Sevilla 3, Zaragoza 2, Galetti. Segundo gol del Zaragoza en Sevilla, lo marca Galetti. La originalidad del fútbol. Farias, originalmente original desde 1889. A lo mejor al despiste de la defensa del Sevilla ha contribuido la entrada de Jordi, que por fin, mira que le cuesta, en el minuto 19 de la segunda parte metió un delantero Chechu Rojo, banquillos en Sevilla, Antonio. Pues sí, también cuando ha marcado el gol ha visto un poco de luz Chechu Rojo, ha salido a dar instrucciones a sus jugadores y por tanto el segundo del Zaragoza que puede salvar algo la cabeza de Chechu Rojo. Que entró Jordi por Chaiño. Sí, Jordi ha sido un doble cambio, ha entrado Jordi por Chaiño. Por Rebocio. Sí, bueno, es defensa por defensa, pero por lo menos ha metido un delantero y ha quitado a un centrocampista. Al fin con un delantero. Vallecas, ¿qué pasó? Bueno, pasó que hubo un centro fenomenal, una jugada de Rivaldo por el centro para Fabio Rockenbach. Este centro pasó cerca de la línea de gol, pero no estaba acompañando en la jugada en el segundo palo Kluivert y el balón que se perdió a la derecha de la parte defensiva del Rayo. ¿Ha hecho algo Aymar desde que ha entrado en Valencia, Pedro? No, que se note mucho, no. ¿Qué pasa en Mallorca? Penalti en Mallorca, penalti sobre Veljko Paunovic, protesta la Leti Miguel Berger. Ha sido el Baiz el que ha empujado a Veljko Paunovic. Bueno, supuestamente, a mí yo no lo veo nada claro. Tiene una carita pero Burrul de no saber si ha acertado o no. Es que lleva todo el segundo tiempo con perdón de culo. O sea, lleva todo el segundo tiempo mal y ahora la duda de la jugada anterior le está quemando por dentro. Y ha pintado penalti, yo ya te digo, no. Ahora no estamos allí, que tenemos un gol. ¡Hay gol en Murcia, José Antonio! ¡Gol del Racing de Ferrol! Minuto 71 de partido, balón hacia atrás, hacia el argentino Demian Timpani. Le pega una patada al aire, se le escapa el balón, ya está astuto Emery, que dribla a Renke y solo a puerta vacía hace el 1-2. Minuto 71 en la Condomina, Real Murcia 1, Racing de Ferrol 2, Emery. Segundo gol del Racing de Ferrol, lo marca Emery. Espera, vamos al penalti de Mallorca, que no era. Va a tirar en Gonga y está preparado el cántabro, pierna derecha, carrera, gol. Con total tranquilidad, gol, el segundo para el Mallorca en Gonga. Segundo gol del Mallorca, marca de penalti en Gonga. La originalidad del fútbol. Farias, originalmente original desde 1889. La jugada fue así, Luque entraba por la zona derecha del área del Athletic de Bilbao. Entraba hacia el centro donde venía Paunovic a rematar. Paunovic al suelo por un ligerísimo contacto con Murillo. Eso no era penalti. ¿Lo ha protestado el banquillo de Henkes, Miguel Berger? Pues curiosamente no, el banquillo de Henkes no se ha movido en todo el encuentro. Ahora tampoco lo ha hecho. La reacción inmediata de Sergio Kresic, aunque ya lo tenía pensado antes, es hacer debutar aquí en Somos a Roberto el Chino Losada, que va a sustituir a Veljko Paunovic. 2-0 el Mallorca con un penalti que no era, parece sentenciar. Ha habido protestas, se ha pedido un penalti en Valencia, me parece, Pedro. Sí, ha sido un disparo de Pablo Aymar. A mí me ha dado la impresión de que ha dado en el muslo del defensor. En cualquier en el pecho. No es mano. Vale, pues entonces la impresión mía era buena, solo que en la parte del cuerpo me había equivocado. Y va a salir el Kili González. Es más, luego el siguiente ataque del Valladolid, invitado fuera de juego, no era. Ocasión clara para Kluivert en Vallecas. Sí, Paco, pero no ha sabido resolver el delantero centro del Barcelona, que está bastante mal durante toda la tarde. Y el rechace después de Echeverría se lo ha encontrado. La bota izquierda de Saviola, el balón ha salido a la derecha de la portería del Rayo. ¿Ha entrado Gerard? Sí. Segundo cambio en el Barça. Ha entrado Gerard, se ha ido Cocu, al que apenas hemos visto durante todo. ¡Hay gol en Córdoba, José Antonio! ¡Gol del Córdoba, el segundo! Creo que ha sido José Carlos Soria de nuevo. Ha sido un barullo ahí dentro del área, ha metido el pie. Hay gol en Carusel, marca el Córdoba, el segundo. 2-1 al Levante. ¡Y hay gol en Tenerife, Maite! ¡Gol! 0. Había gol del Córdoba, el segundo lo marca Soria. Primer gol del Tenerife, vino. No hay un gol igual a otro. Farias, originalmente original desde 1889. El del Córdoba, al final, ¿a quién se lo damos, José Antonio Alba? Córdoba. José Antonio, ¿a quién se lo damos? A Rafa Navarro. Rafa Navarro, finalmente, yo creí que había sido José Carlos Soria, pero finalmente creo que ha sido Navarro el lanzamiento de un... Vale, pues ya lo confirmarás. Tenerife, Joaquín, banquillo, reacciones al primero. Tenerife 1, Celta 0. Tenerife. ¿Qué le pasa a Tenerife? Ahora estamos allí. ¿Quieres ganar 600 euros antes de que termine la jornada de hoy? Pues desenfunda tu móvil y marca, envía tu mensaje al 5655. Respondiendo a la pregunta, ¿de qué equipo llegó al Barcelona Rivaldo? Precio del mensaje, 60 céntimos masiva. Solo para clientes Movistar y Vodafone. Aún estás a tiempo. Puedes ganar 600 euros. 5655. 5655. Envía tu mensaje ya. Pierde el Athletic, que empezaba la jornada como segundo. El Celta, que empezaba como tercero. El Barça, que empezaba como cuarto. El Valencia, que empezaba como sexto. Salvo el Alavés, tropiezan todos los de la zona alta. A ver qué hace luego el Depor. Y a ver quién de todos estos que están perdiendo puede reaccionar. Pero ahora mismo, por ejemplo, el Valladolid se ha puesto a dos puntitos de los de la Liga de Campeones. Llegamos a las 6:30, recordamos los marcadores en la ronda informativa del Carrusel. La ronda de Carrusel Deportivo, te enteras de todo, también de que mañana es lunes y de que mañana puedes ganar con el cupón diario de A11 por solo un euro, 100.000 euros, 16 millones de pesetas. Recuerda, el cupón de la 11, el que te da más, por menos, más, por menos, más, por menos, más. ¡Barcelona, José Manuel! 30 minutos de la segunda parte en Montjuic. Todo sigue igual, Español 0, Betis 0. 25 minutos y medio de juego de la segunda parte. Valencia 1, Pellegrino Valladolid. Luis García y Fernando Sales. Se retira ahora mismo Vicente, que no le gusta mucho el cambio, y sale el Kili. 30 minutos de la segunda parte en el estadio de Somos. Gana el Mallorca. Mallorca 2, goles de Luque y Ngonga. Athletic 0. En Pamplona, 30 minutos de juego. Segunda parte, Osasuna 2, Villarreal 2. Camino del minuto 31 de juego de la segunda parte en Vallecas, Rayo 2, Barça 1. En Sevilla, 26 minutos casi de la segunda parte. Muchos goles, partido abierto, Sevilla 3, Zaragoza 2. Ahora de la primera parte en el Rodríguez López, Tenerife 1, vale el gol de Vino, Celta 0. Vámonos a la segunda división en ronda informativa en el Ejido, Pepe. 21 de la segunda mitad, sigue el 1-0, favorable al Polideportivo Ejido sobre el Real Jaén. Minuto 31 de la segunda parte, la condomina épitos para su equipo, Real Murcia 1, Racing de Ferrol 2. 27 minutos, segunda mitad, Martínez Valero, Elche 1, sigue valiendo el gol franjiverde, Leganés 0. 25 minutos, segunda parte en el Estadio del Arcángel, Córdoba 2, Levante 1. Carlos del Monte 28, primera mitad, segunda mitad, perdón, Albacete 0, Salamanca 0. 28 de la segunda parte en Soria, Numancia 0, Recreativo de Huelva 0. También 28 minutos de la segunda parte en el Estadio Nuevo Vivero, Badajoz 1, Sporting de Gijón 2. Y en baloncesto, Fuenlabrada y Vitoria, Fuenlabrada, Óscar. 5:28 para llegar al final del segundo cuarto para el descanso, pequeña ventaja malagueña, Fuenlabrada 23, Unicaja 28. En Vitoria 4:14 para llegar al descanso, vence el Tau Cerámica 33, Gijón 29. La ronda informativa de Carrusel Deportivo con el cupón de la 11. Mañana, como cada día, la 11 te da más por menos. Estamos a muy pocos metros de la cumbre y... ¡Un momento! ¡No puede ser! ¡Nos falta cuerda! ¡Sebas, no te dije que pidieras más! Tranquilo, Juanma, eso está hecho. Mira, por ahí viene el courier de DHL. Anda, el mismo que nos subió los termos a la Neto. En DHL llegamos donde haga falta para entregar sus paquetes cuando usted los necesite. Llámenos al 902 12 24 24. Ponemos un titular a lo que estamos viendo. ¿Cómo se resume lo de Vallecas? El Rayo 2, Barça 1, minuto 32 de la segunda, Oli. Pues que no tiene fuerza el Rayo y no tiene ideas el Barça. Pues entonces debe ser un partido majísimo, ¿no? Sí, sí, es para no perdérselo. Sevilla 3, Zaragoza 2, el titular, Santi. El Zaragoza coge aire. O sea que lo está pasando mal en Sevilla ahora, ¿no? Ahora, fíjate, ahora la llegada de Komjenovic para que pare el notario, pero está mejor el Zaragoza yendo por detrás en el marcador. El Sevilla no sabe cómo meterle mano a lo que queda de partido. Valencia 1, Valladolid 2. Pedro. El Valencia no puede contra sus propios errores y orden táctico del Valladolid. ¿Y el Kili no lo revolucionará todo esto? Pues de momento ha revolucionado una jugada con Pablo Aimar haciendo una pared y un disparo que ha encontrado el rechazo de un defensor. Pero vamos, revolución seguro que le pondrá por el propio carácter de futbolista, sobre todo por lo cabreado que está. Español 0, Betis 0, titulamos. Ambos equipos tienen menos puntería que una escopeta de feria. O sea que te sorprendería que esto no acabara así, ¿no? Pues no, no me sorprendería absolutamente nada. Mallorca 2, Athletic 0, Jordi. El Athletic quiere recuperar el tiempo perdido y el Mallorca quiere perderlo a ver si acaba 2-0. Irrespetuosamente, ¿verdad? Está bien la broma. Analizando detenidamente el juego del Barça. Le rebotó la pelota en la cara. Pero ya había salido. Y saque de banda efectivamente para la Unión Deportiva Las Palmas, Ángel. Ahí está, minuto 46, casi ya le quedan dos para intentarlo. Casi imposible, que es marcar un gol y llevarse algún punto. Umba. Falta ahora de Emerson sobre Cayo. Sí, le puso la mano en la cara y le dijo, de aquí no pasas. Pues el equipo canario que quiere llegar, pero que a base de faltas el Deportivo le está impidiendo. Ahora la va a colgar, ¿eh? Ahora sí se van todos arriba. Se van todos arriba, 3 y 3, 6 y 1, 7, más Edu Alonso que llega por la derecha, 8 hombres de Las Palmas al remate. Cuidado con Surer, otro día contra Mallorca ha marcado gran gol. El descuento, ¿no? La descuento, va a poner sí. Sequeiros desde atrás al segundo palo, el salto y el balón para el Depor. Han saltado 6 a la vez y uno de ellos, creo que Sarasúa, se lleva un golpe en la cara, el rechace para Jallo que viene a buscarla. Evitando que salga la presión de Pandiani, le quiere poner en apuros y en aprietos. Balón atrás para Nacho González, ahí está Nacho González. Pelotazo largo, la cabeza de Héctor que va a despejar con fuerza. El rechazo en el medio campo, ¿para quién? Para Jallo, tocando hacia la derecha sobre Edu Alonso. Cuidado al jaleo que se ha armado Las Palmas. No llegó a Mavisca, falta de Emilio a Mavisca sobre Edu Alonso. Rosca, Molina. Atrapó Molina y aquí puede estar el partido. Aquí puede estar el partido, se acabó. Molina que le pega un patadón a la grada al balón. El Deportivo que gana con ese error de Nacho González. Las Palmas que se va de vacío. Adelante, César. Pues estamos ya aquí esperando a que lleguen al vestuario ya los jugadores. Con todo lo que ha llovido, el Deportivo se coloca 3 puntos en semifinales de la Copa. Por aquí viene ya Walter Pandiani. Walter, se ha sufrido, ¿no? Sí, bastante, ¿no? Y bueno, hay que luchar, tratar de por el momento pillar la pelota lo mejor posible. Y bueno, pudimos conseguir un gol en contra, creo que fue. Y bueno, por suerte el trabajo del equipo ha sido muy bueno. Y bueno, lástima, no pudimos jugar muy bien. Con Pandiani, gracias César, vamos a echar el cierre porque estamos fuera de tiempo. Son 4 minutos los que faltan tan solo para las 10 de la noche. Y también con una buena noticia de última hora, gol de José Mari, Fiorentina 0, Milán 1, ha marcado José Mari para el Milán. Cerramos, José Ignacio, los mejores. Para mí, Donato, el mejor del Deportivo, y Pablo Lago en Las Palmas. Donato y Pablo Lago. Esquinas Torres, el árbitro, José Francisco. Pues más o menos bien, porque tuvo algún error, pero pequeño. Amonestó a Dutcher y a Emerson por parte del Deportivo, y a Schürrer, Fernando Vázquez y Eloy por parte de Las Palmas. Las Palmas queda un décimo, 27 puntos, lo de abajo no ha cambiado. Tenerife 22, Real Sociedad 19 y Rayo 17 en zona de descenso. Lo de arriba queda así. Real Madrid 39 puntos, segundo Alavés 36, tercero el Depor 36. Cuarto el Celta 34, a la vez con un partido menos. Después de la Champions, en UEFA quedan quinto Athletic de Bilbao 34 y sexto el Barça con 33. Y luego Valencia y Betis 33, Valladolid 31, Sevilla 30, Las Palmas 27, Málaga y Español 26, Villarreal y Osasuna y Zaragoza 24, Mallorca 23 y los tres del descenso, Tenerife, Real Sociedad y Rayo. ¿Qué cerramos, Poli? ¿Algo más? No, nada más, que se ha confirmado con el partido de hoy que la jornada ha sido muy rarita. Nos escuchamos el miércoles en la semifinal de Copa. Un abrazo muy fuerte. Radomir, ¿algo más? Nada, solo decir, con 3 puntos siempre se supera más fácil bache de juego. Desde luego, sobre todo cuando los demás no lo han aprovechado, porque solo Alavés y Deportivo La Coruña se han acercado al Real Madrid. Gracias, Radomir, un abrazo. Igualmente. Recta final de Carrusel. Acabas de vivir con Carrusel Deportivo y Telefónica Movistar una vibrante jornada de liga. Y una vez más, hemos disfrutado de todo lo que hace grande a este deporte. Los goles, la afición, la polémica, las clasificaciones. No lo olvides, la próxima jornada volveremos a sentir toda la pasión de nuestro fútbol. La Liga, con Carrusel Deportivo y Telefónica Movistar. Jornada 21, Primera División, estos han sido los resultados. Español 1, Betis 1. Valencia 1, Valladolid 2. Mallorca 3, Atleti de Bilbao 0. Osasuna 2, Villarreal 2. Rayo Vallecano 2, Barcelona 1. Sevilla 4, Zaragoza 2. Tenerife 1, Celta 1. Y Deportivo de la Coruña 1, Las Palmas 0. En Segunda División, Polideportivo Ejido 1, Jaén 0. Murcia 1, Racing de Ferrol 2. Elche 1, Leganés 0. Córdoba 3, Levante 1. Albacete 0, Salamanca 1. Numancia 0, Recreativo de Huelva 0. Badajoz 1, España Sporting de Gijón 2. Y esta mañana Oviedo 0, Racing de Santander 0. La quiniela de la jornada ya completa. Español Betis X, Málaga Real Madrid X, Valencia Valladolid 2, Deportivo de la Coruña Las Palmas 1, Mallorca Atleti de Bilbao 1, Real Sociedad Alavés 2, Tenerife Celta X, Osasuna Villarreal X, Rayo Vallecano Barcelona 1, Sevilla Zaragoza 1, Oviedo Racing de Santander X, Nasti de Tarragona Burgos X, Polideportivo Ejido Jaén 1, Atlético de Madrid Eibar 1 y pleno al 15, Albacete Salamanca 2. En baloncesto, Unicaja ganó en Fuenlabrada, el Tau le ganó al Gijón y el Real Madrid ganó en Canarias. Esta mañana el Pamés había ganado en Girona y el había ganado al Girona y el Joventut había ganado en Cáceres. Con lo cual ya tenemos a los 8 que jugarán la fase final de la Copa del Rey de Baloncesto. Dentro de un mes en Vitoria, Barça, Unicaja, Real Madrid, Tau, Pamesa, Caja San Fernando, Estudiantes y Joventut lucharán por ser campeón. Ahora para la ACB, el próximo fin de semana juega España, también lo hace el miércoles, primero contra Bélgica y el sábado que viene en Grecia. En baloncesto en la NBA, Memphis sigue perdiendo, Gasol sigue haciéndolo bien, 26 puntos, aunque su equipo perdiera con Orlando. En tenis Open de Australia solo nos queda Albert Costa. Esta próxima madrugada jugará en octavos de final contra Wayne Ferreira, el sudafricano. Rally de Monte Carlo ganó Loeb, segundo McKinnon, tercero Carlos Sainz. Y la próxima semana más. El miércoles tenemos la Copa y la Liga. Miércoles Copa Athletic de Bilbao, Real Madrid y Liga el aplazado Rayo Vallecano Alavés. El jueves, la segunda semifinal de la Copa, Figueras Deportivo de la Coruña. Vuelve la Liga el sábado con el Celta Real Sociedad en las autonómicas y el domingo en el Plus, Real Madrid Betis. Además, Athletic de Bilbao Deportivo de la Coruña, Barça Osasuna, Alavés Mallorca, Las Palmas Valencia, Valladolid Málaga, Sevilla Español, Villarreal Tenerife y Zaragoza Rayo Vallecano. Aquí están, amigos míos, las pasiones y la intriga, los cabreos y los líos de otra jornada de liga. Empezamos con Vicente, el míster de los bigotes, harto ya de que la gente les convierta en monigotes. Partido a cara de perro, Peiró complica el asunto y Del Bosque salva un punto y pierde a Fernando Hierro. Jenkins no quiere ni hablar, Bilbao no está para juergas, a eso se llama palmar y lo demás son monsergas. Benítez anda furioso y encima los pucelanos le dan a los valencianos un repasito curioso. Zaragocista, siento que por culpa mía tengas la maleta lista. A Paco Flores le irrita recordar lo que pasó, lo que Palencia me dio, Juan de Ramos me lo quita. Víctor Fernández llegó hasta el gran Teide gigante. Tenerife se quedó con la nieve en el semblante. Otro empate en el Sadar, así lo explica Lotina. Como en Pamplona no hay mar, ¿cómo vamos a ganar en la lucha submarina? Rechac de nuevo se estrella contra un rayo desbocado. El Barça amigo Minguella es como un disco rayado. Vivir pendiente de un fallo va a seguir siendo su sino en ese largo camino que lleva al 12 de mayo. Con el galés en la grada, los de Mané son mejores y le tocan los tambores antes de la tamborrada. Las constantes de Irureta son cada vez más precarias. Para hacerle la puñeta a tantas voces contrarias, no existe mejor receta que el plátano de Canarias. El tiempo corre que vuela, se termina la función, el fútbol con emoción pone su firma en la esquela que ahora mismo sobrevuela esta noche de pasión. Es el recuerdo de Cela, que terminó su novela en mi pueblo de Padrón. Hasta el larguero, Pepe, hasta el larguero todos. What a wonderful way. Ooh, yeah. Cadena Ser, servicios informativos. Son las 10 y 2 minutos, las 9 y 2 en Canarias. Novedades en torno al dramático suceso de la pedanía de Santomera en Murcia. Esta tarde han sido enterrados los dos niños de 4 y 6 años que aparecían en la mañana de ayer estrangulados con un cable. Pues bien, nada más finalizar el entierro ha sido detenida la madre de los pequeños. Redacción en Murcia, Alberto Castillo, buenas noches. Hola, buenas noches. Francisca González, madre de los niños, Francisco Miguel y Adrián, de 4 y 6 años de edad, asesinados ayer en su domicilio de Santomera, ha sido detenida y permanece a estas horas en la comandancia de la Guardia Civil de la capital murciana. La detención se ha registrado tras el entierro esta tarde de los pequeños en la localidad al que ha asistido, además muy compungida y dolorida, en compañía de su marido José Ruiz y del hijo mayor del matrimonio. La Guardia Civil ha decidido la detención de la mujer, quien ayer ya prestaba declaración durante todo el día en el cuartel de Santomera, por las contradicciones en sus afirmaciones y para hacer pesquisas más a fondo. Cerco ya se va estrechando. Gracias, Alberto. Vamos a estar muy pendientes de esta noticia en el informativo Hora 25. Trataremos de conocer nuevos datos. Por lo demás, anuncio de José Luis Rodríguez Zapatero, el líder del PSOE, va a pedir al presidente del Gobierno una nueva reunión del pacto antiterrorista. El objetivo lo contaba esta tarde tras la comida que ha mantenido en San Sebastián con militantes del partido. Voy a pedir una reunión del pacto por las libertades y contra el terrorismo monográfica para hablar de poner más medios, más energía, más iniciativas, las que hagan falta, legales o fácticas, para hacer que los partidos democráticos puedan comparecer y defiendan sus ideas en todos los ayuntamientos del País Vasco. Por la mañana Zapatero instaba a Aznar a no entrometerse en la vida interna del PSOE y a no utilizar el terrorismo en la confrontación electoral y política. Lo hacía en alusión a las palabras del presidente del Gobierno al diario ABC, donde subraya el débil liderazgo del secretario general de los socialistas. Zapatero también se ha referido esta tarde a la situación del partido en Euskadi y en estos términos a su exsecretario general Nicolás Redondo Terreros. Siempre valorará especialmente, siempre ha respetado especialmente, siempre amparará especialmente a todos los compañeros que han estado al frente de los socialistas de Euskadi. Es una obligación política a Chiqui, a Ramón y ahora a Nicolás. Mañana se espera que Redondo Terreros asista a la reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE que se va a celebrar en Barcelona. Cita ahora en la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer la situación en las carreteras. DGT, Javier Fernández, buenas noches. Buenas noches. Tenemos complicaciones circulatorias en Barcelona, en la C55, 4 kilómetros en San Vicenç de Castellet, y en la C17, 2 kilómetros en San Quirce de Besora, en sentido Barcelona. De Lugo. 30 personas han perdido la vida, 25 han resultado heridas en las carreteras de nuestro país este fin de semana. Más cosas en la República Democrática del Congo. Miles de desplazados tras la erupción del volcán Nyiragongo han comenzado a regresar ya a sus casas. Huyeron de Goma, arrasada por la lava del volcán, y a su regreso a la ciudad se están encontrando con nada. Este nuevo éxodo está complicando además mucho las operaciones de ayuda humanitaria. Y terminamos ya con otro asunto de la actualidad del mundo. Llamamiento del Reino Unido a las autoridades norteamericanas para que se trate con humanidad a los prisioneros talibanes trasladados a Guantánamo. Hay denuncias de malos tratos por parte de Amnistía Internacional. Con los datos, Victoria García. Las fotografías de los presos de Al-Qaeda en Guantánamo han desatado una ola de protestas de las organizaciones humanitarias y de algunos sectores de la política británica, que han obligado al ministro de Exteriores, Jack Straw, a pedir a la administración estadounidense que garanticen un trato humano a los prisioneros. Dan el informe definitivo en los próximos dos días. Pues es todo, nueva cita con la actualidad a partir de las 11, las 10 en Canarias, en tiempo del informativo Hora 25 con Javier Manzano. Cadena SER, servicios informativos. Gaceta. Servicios informativos del Ayuntamiento de Gijón. Las políticas sociales seguirán siendo un referente en nuestra ciudad. El presupuesto de la